Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Sí. Yo le recuerdo porque yo lo escuchaba. Sí. Y recuerdo que gracias a él, a Miguel y a mí nos tuvo una noche hasta las mil y monas en... ¿Cómo se llamaba, Miguel? José de Valderas. San José de Valderas. En San José de Valderas. Porque iban a venir los zombies. Mentira, no vino nadie. Allí estuvimos desde las 9 de la noche hasta... Yo seguía a Antonio José Alejo. Claro. Me gustaba mucho. Era una persona muy seria, pero aquel día no vinieron. No, evidentemente. Aquel día sería una de esas alertas ovni que él hacía. Él hacía muy... Y fue un poco el sello con el que fue conocido, con el que fue famoso. Las alertas ovnis, que yo me acuerdo, creo que eran... En fecha fija, luego las tenía en el tiempo, pero empezaron los 14 de agosto. O de julio, de agosto creo. Bueno. No lo sé, no importa. Luego ha habido una serie de cosas, evidentemente, con la perspectiva que cuando él hacía el programa, ahora han pasado 40, 50 años, ha pasado mucho tiempo. Evidentemente, las cosas han cambiado mucho. Yo me acuerdo que en la radio El Misterio de antes había que poner una música muy siniestra. Había que hablar muy lento, muy engolado, muy con la voz profunda, diciendo cosas, como metiendo miedo. Pues yo creo que eso se ha acabado, afortunadamente, porque estamos en otro tiempo, porque hemos pasado de la época en la que ya no vende eso, ya no vende música de Jarre, ¿no? Que es fantástico, ¿eh? Pero ya no vende eso. Entonces se puede poner rock y no pasa nada, ¿no? Lo importante es lo que cuentes. Pero él fue muy importante en el mundo de la radio y despertó mucho interés y mucha vocación. ¿Cuántos ovnis vio, las alertas ovnis? Pues no, ¿cuántos se vieron? Que yo sepa, ninguno. Funcionó el sistema, ¿eh? El sistema funciona porque todos las han escuchado alguna vez y hoy llega a la mente. Yo recuerdo, yo no lo escuché porque yo era muy niño por entonces... Pero recuerdo que, pues eso, que te cae alguna cinta de cassette encima, cuando existían las cintas de cassette, y yo escuchaba a Antonio José Alés en esa alerta ovni. Aquí estoy en el Coto de Doñana, en donde supuestamente se veían ovnis. No sé quién veía ovnis entonces en el Coto de Doñana. Se verían como en cualquier sitio, pero tenía fama, ¿no? Y porque había habido un caso, pero es que un caso ha habido en todos los sitios. Y dice, aquí estoy a bordo, sobre un caballo. Digo, sobre un caballo hablando en la radio en 1976. No se lo cree ni él. Pero bueno, sí que eso tuvo un impacto. Y la gente la tuvo mucho en San José Valderas, porque San José Valderas había sido en los años 60 el lugar, el castillo de San José Valderas, porque acabo de pasar ahora, había sido el lugar en donde se había sacado esa foto de un ovni sobre Madrid, en donde se veía el castillo de San José Valderas, la H era un ovni de humo. No vamos a hablar de lo real o no real de ese tema, pero el impacto social que tuvo eso fue... Digo yo, fue mentira. Claro, fue tan... Claro, que... Si yo estaba allí, mirad, mirad, y yo le decía a Miguel, pero si es un helicóptero. Si nos está dando las largas. Sí. Esto no es un ovni, es un helicóptero. Sí, sí, sí. Antonio Jales Alés tenía esa cosa que era un poco fantasioso. Son un poco fantasioso, ¿eh? El hombre quería vender su película, el hombre. Joder, ya que hacía la alerta, por lo menos que se hubiera visto algo. Sí, sí. ¿Algún anuncio? Sí, sí. Pero sí que era un gran comunicador. Y por lo menos llegó a mucha gente. Hoy nos acordamos de él. Hablar de eso, es un gran comunicador, fue un gran comunicador en su momento, que cubría un papel que ahora creo que afortunadamente no haría falta alguien como él, creo. ¿No crees que si se pusiera unas horas antes, eso se expandiría mucho más? Sí, Es que no sé por qué lo ponen a esas horas. Porque están los deportes antes. Sí, pero eso ya no responde al mundo del periodismo, de los periodistas en Del Misterio, que les encantaría hacer su programa a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche. Pero es que eso ya no lo deciden ellos. Eso lo deciden una serie, tanto en televisión como en radio. Los programadores, que son las personas, y los directores de cada cadena de radio o de televisión, que deciden que esto va a tal hora. Sí que funciona mucho en los medios de comunicación lo que se cree. Un programa que habla de cosas raras, aunque no hable de cosas raras, porque yo hablo de cosas que no... Hablo de cine, ¿qué tiene que ver el mundo del cine con el mundo de la fama? Pero como lo he tocado un segundo, entonces ya soy un programa de misterio. Entonces hay que ponerlo tarde. Y empezar a la una, cuando hemos empezado a la una de la noche, es un grandísimo éxito. O sea, que la una de la madrugada es un horario temprano. Pero eso ya responde a los programadores, no a los periodistas del mundo del misterio. Ojalá... les han quitado horarios y eso... todo lo que lleva los casinos. ¿Por qué? Porque es que tú te vas a cualquier cadena para ver la televisión. Yo soy noctámbula porque yo soy una persona que no duerme. Sí. Y voy buscando para ver algo y todo es casino. Casino, casino, casino, casino. Sí, casino. Les han quitado a ustedes el espacio, ya sea en las radios, ya sea en la televisión, los casinos. Los casinos en este tiempo, en estos últimos 5 o 10 años, tienen mucha repercusión publicitaria. Las radios, como todos los medios de comunicación, pero sobre todo las radios y también las televisiones, viven casi exclusivamente porque no nos cuesta dinero poner a la radio. No te cobran por poner a la radio. Igual sería lo adecuado para que no hubiera publicidad, porque tú pagas 1 euro al mes y igual la radio ingresa lo mismo. Pero el sistema está hecho así. Yo he de decir en ese sentido que a mí no me ha perjudicado, al contrario. Hace cosa de 4 años, 4 o 5 años, cuando empezó la ley de que la publicidad de casinos tenía que ser a partir de la 1 de la madrugada, que me parece una muy buena ley, porque a los casinos que juegan a otros, porque están jugando muchos niños, entonces haces la publicidad a partir de la 1 de la madrugada y por lo menos pues mantienes la publicidad. A mí me dijeron que sí me importaba, porque la ley lo exigía, que fuera a partir de la 1, meter publicidad en mi programa, en vez de alargar el anterior. Entonces, pues yo dije que sí y ya está. Creo que, y es atreverse, igual otros no se han atrevido a hacerlo. Pues, bueno, ¿es una puñeta meter publicidad de los casinos? Pues según se mire, pues sí. Pero gracias a eso, yo no para nada me he sentido desplazado por eso, al contrario. A mí me preguntaron si me importaba y yo dije que no me importaba. Evidentemente prefiero publicidad a otra cosa, pero prefiero que no exista publicidad. Yo no creo en el comienzo, no creo en nada de eso. O sea, pero los casinos y la publicidad han provocado mucho, mucho daño, porque los programas de radio viven de la publicidad. Igual que en su momento vivían de los 906, de las llamadas de teléfono, pues... Pero cada época tiene su publicidad que manda. Y luego, claro que es mucho dinero, ¿no? Pero gracias a eso, y gracias a la publicidad de los casinos, otros programas pueden igual ganar mucho más, o yo, a mí me han pedido permiso para meter publicidad. Creo que ahí no es de las cosas que me voy a arrepentir, porque gracias a eso... Sobrevive. Tienes que llevarte comer a tu casa. Claro, claro, y gracias a eso, porque yo llego a decir que no, es que yo soy así. Y llego a decir que no, pues igual hubieran, la solución hubiera dicho, ¿veis? La cadena tiene que sobrevivir, ingresamos aquí ese dinero de la publicidad de casinos, pues para mi programa.